Platicamos de eso. Ah, sí. ¿Me platicas? Hay algunas partecitas, no entiendo bien. No, no sé, me lo dices, me lo explica. ¿Sacar una copia? Luego él después que saque una copia. Ahorita me tengo que ir, ahorita me tengo que ir a trabajar antes de que hagan las la fotocopiadoras. Sé lo que yo hago. Sí. Ah. Es que yo me dedico también a. Ajá. ¿A qué parque? Ah, ajá. A descansar. Descansar en el parque, ¿no? Sí. Ah, pues sí, sí hace falta. ¿Y eso cuándo lo llevó? ¿Ayer? Ya vete levantando. Aquí viene tu padre. A veces no sirve uno bien porque tiene otras cosas que hacer, pues, ¿verdad? Sí. señores? No. ¿No? Sí, ya me he comido. Ay, pero no estoy afortunada con algo que mi esposo no me quiere volver. ¿Qué te quiere volver? No, bueno, fíjate que lo ponga así. No. No. Tienen como una puerta de trasera como que no. No, pero sí. Pues sí, comiendo un poco, pero sin tortillas, sin pan. ¿Así? Porque no me quiere ver mal, como que se me subieron a 80 kilos. Ya, imagínate. Trabajando, me acuerdo muchísimo. ¿Pesaste 80 kilos? Y pensaba, pesaba 80 kilos. Entonces me dijeron que tuvieron cuidado con la glucosa, ¿verdad? Que tuvieron con la diabetes, ¿verdad? Y las pocas, y ya no con ni la poca. Porque me está diciendo, esto también... ¿Bajaste mucho más? Sí, bajé muchísimo. ¿Cuánto mejor kilos pesa ahorita? A ver, luego voy a pesar. Pero ya, ya estoy. Qué bueno que bajaste. Sí. Más saludable, ¿verdad? Más saludable. Sí, ya me te mueves más. Ya parezco railete. Tengo que tirar una pinta. Thank you. MP3. Sí, ¿cómo es un radio? Es un radio, ¿cuánto te costó? Ah, vendo 20 pesos. ¿Cuánto? ¿Lo vendes? Yo vendo. ¿Lo vendes? Sí, vendo. Ah, en la noche lo veo. En la noche lo veo. Porque tengo un chingo de prisa. No, está muy bueno. En la noche me lo enseñas. Está muy bueno. Ya está tomando una pila y todo viendo bien la prisa. Ah. Sí, estoy bien, o sea, es un año y la neta no se llama. Pero sí tiene entrada para memoria, ¿verdad? No, puro 20 pesos. Ah, ajá. No tengo que creer, no sé. Tan barato que está en la gente que tengo. Sí. ¿Hay de los que tú vendes? No. Ah. Yo también, ya no cansaba. Ya que me levanto de dormir tanto. No, no. Ahí voy al paso. ¿Y te parece que me dejas un tiro a mí? Cambió por él. ¿Ah, sí? Pero la verdad, no se preocupe. ¿Te aprieta? A lo mejor un minuto que le digo, pasa de eso. Ay, ya seguro. Ahora me puse un tiro. Y ahora me tengo que leer un tiro. Voy a ir aquí, yo va. Ah, sí. ¿En la calzada? No, aquí. Ah. Ah. ¿Y vas a ir? ¿Así, verdad? Está bien, hay que aprovechar. Seguro que estás cerca. Sí, por las cobijas. Es que me levanto así ya, dije, porque me ponía la pijama, pero no le daba. Me gusta que este cañón y llueve, ¿cómo voy a lavar? Son las cobijas, mira, parece que tengo que dormir con gatos. ¿Es que duerme con gatos o qué? ¿Duerme con el padre? Duermo con el padre ya. ¿Cómo andamos forzados, él y yo? Ay, no. Seguro te voy bien, compa.